los mundos. Planeo volar sin alas usar. No me quiero imaginar el aterrizar. Sé que existe la bondad y que puedo respirar. Así que acá y allá estamos todos. Acá y allá estamos todos. Sí. Acá y allá estamos todos. Acá no hay ciencia, acá no hay ciencia. Yeah. Acá no hay ciencia, menos otro cuento. No soy otra presa del fucking gobierno. Mi mente pereza de conocimientos. La diferencia marca otro punto de encuentro. Si te entrego mi respeto, sin chamucho, dame tuyo como cuento. Los problemas los resuelvo meta a meta. Mi cuaderno, cada golpe golpeo. Yeah, el fumar renta nega, voy directo. Mis ideas planean lo dispuesto. Que mierda espera toda tu cabeza para una vez por todas estar contento. Acá y allá estamos todos. Acá y allá estamos todos. Tengo uso de razón, mi cora reacciona. ¿Por qué no entregarle una sonrisa a las personas? Ser feriante, vamos pa' adelante. De un barrio el pibe lo sabe. Yo por nada te apunto a los oficiales. Pero dime, hermano, todo eso de qué vale. La unión hace la fuerza. Cada error marca fortaleza. Los mundos se juntan. Seguir en la lucha es todo lo que cuenta. Acá y allá estamos todos. Acá y allá.